¿qué energía monetaria aquí en el planeta, con las condiciones de desvío que tiene en los planos materiales, la energía no proviene de un juego? A ver. ¿Hay alguna que no provenga de un juego? Toda la energía monetaria, toda la energía monetaria que circula en el planeta proviene de un juego de fuerzas. Depende de un juego de fuerzas. Si no fuera así, habría tanto desequilibrio, habría tanta diferencia entre aquellos que tienen por demás y aquellos que no tienen nada. Toda la energía monetaria proviene de un juego. Y una pequeña porción, pequeñísima porción de esa energía monetaria es desviada de ese juego y en algunos casos puestos al servicio del plan evolutivo. Pero toda la energía monetaria proviene de un juego. Si su conciencia, si su vida ya está al servicio del plan evolutivo, si todo lo que usted hace, si realmente su verdadera ocupación es asistir al plan evolutivo y aparece un billete en su mano, utilícelo tranquilo. Ahora, si su conciencia no está al servicio del plan evolutivo, esta contestación no es válida. Téstela, porque usted está para otra prueba todavía. Usted tiene que vivir otras pruebas todavía. Pero si su conciencia está realmente al servicio del plan evolutivo y ahí aparece un billete, no le quepa duda, que provenga de donde provenga, lo puso el plan evolutivo ahí. ¿Para qué? Porque sabe que usted no lo va a desviar para otra cosa. Ahí lo está poniendo la conciencia única, eso. Ahora, si usted no está todavía en esa etapa, entonces está ante ciertas pruebas. Usted todavía tiene que trabajar con determinado tipo de estructura. Y cuidado cómo maneja esas estructuras.